tienen que entender profundamente y grabarlo en la energía pensamiento. La enfermedad no es otra cosa que la manifestación de un proceso psíquico que se encuentra aún en estado de energía pensamiento. Cuando esta energía pensamiento comienza a enfermarse, produce una sobrecarga eléctrica, desestabilizando la fluidez, la frecuencia y el ritmo. De esta manera la vibración decae y al hacerlo permite la entrada de energías cinábrias enfermas que viven y se alimentan de este tipo de ondulación vibratoria. 282. ¿Cómo podemos evitar las enfermedades, si éstas aparecen cuando menos lo pensamos? 1. Si ustedes quieren ver su futuro, entonces estudien sus energías pensamientos y sabrán las enfermedades que tendrán. 2. Generalmente por la lentitud y la falta de conocimiento que ustedes tienen con referencia a este proceso, hace que ustedes simplemente se conviertan en una reacción y no en una acción. 3. Por otro lado, ustedes siempre atacan los síntomas y no van al origen. Queremos decir que se preocupan de las enfermedades cuando éstas ya se expresaron o cuando es demasiado tarde. 4. La prioridad en el planeta Tera es tener hospitales, laboratorios, farmacias, clínicas, médicos, medicinas, vacunas y todo lo que se dirige a curar las enfermedades. Pero en ningún momento ustedes construyen o crean institutos o lugares especializados que puedan enseñar a evitar que la enfermedad se revele y aparezca. 5. Es indudable que existen muchos intereses de por medio. Si existirían institutos o lugares que enseñarían a evitar las enfermedades, ¿de qué vivirían los hospitales, los laboratorios, las farmacias, los médicos y todos los que se dedican a estos menesteres? 6. Tenemos entonces que aceptar que para los que estamos mencionando la enfermedad es un negocio lucrativo, la cual deberá continuar para la ganancia de muchos y los intereses creados de otros. 7. Llegamos entonces a la conclusión que el trabajo deberá ser individual. Cada uno de ustedes tendrá que lograrlo. Cada uno de ustedes tendrá que curarse con el conocimiento y el entendimiento. Una cosa sí deben entender es, que hacerlo significa, amarse a sí mismos. Hasta aquí les hemos explicado todo lo concerniente a la célula Tera. Nosotros los voluntarios siempre hemos estado presentes en sus vidas y nunca dejamos de velar por su bienestar y retorno. El planeta se prepara a entrar al alineamiento cósmico en el año 2014 y hasta el año 2400 la puerta quedará abierta para recibir a todos aquellos que trabajen con sus energías pensamientos. Estamos haciendo todo lo posible para que ustedes avancen, mejoren, evolucionen y eleven. Cuando nosotros llegamos a Tera, sabíamos lo que nos acontecería. Por eso hoy en día tenemos la conciencia y el deber de ayudarlos. No podemos dejar que la enfermedad se expanda, significaría que nuestra burbuja esfera se contaminaría y al final todos nosotros con ella.